Estamos en comunicación con Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Buen día, Mónica. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el espacio. ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Queríamos que nos cuentes sobre la Caravana 43 Sudamericana, que se va a dar aquí en Buenos Aires el 23 de mayo. Sí, bueno, es una comisión de familiares de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa. También viene un estudiante de la Escuela Normal, uno de los sobrevivientes de aquel servicio de 26 de septiembre. Ellos vienen en una caravana que va a estar en Argentina, en Brasil y en Uruguay, con el objetivo de continuar con la denuncia de los terribles hechos que han pasado en México, sí. La desaparición de los 43 chicos y además, bueno, de toda una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se están cometiendo por parte del Estado desde hace bastante tiempo. Acá como Asamblea de Mexicanos ya lo hemos venido denunciando también, que bueno, que ha habido miles de asesinatos y de desapariciones, no solamente la de los 43, sin embargo, esto, digamos, ha sido como un caso emblemático que nos ha pedido permitido denunciar esta situación. Y pues los padres de familia vienen a seguir poniendo el tema en las agendas de toda Latinoamérica y también a recibir el apoyo y la solidaridad de todos los pueblos, sobre todo, bueno, de la Argentina, que es un pueblo tan sensible con este tema de las desapariciones y en general de los actos de terrorismo de Estado. Mónica, ustedes comentan a través del comunicado de prensa, que los gastos para que los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa puedan acercarse a Argentina fueron juntados de manera solidaria. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, fueron aportaciones de distintas organizaciones sociales, autónomas, autogestivas, y también realizamos diversas actividades, rifas, colectas. La semana pasada tuvimos también un festival allá en Bonpland, donde juntamos bastante plata. Bueno, hubo un montón de gente que se acercó, bandas solidarias también que participaron y que nos ha permitido recaudar. Esto de generar los gastos de una manera autónoma es importante porque, bueno, el pedido de los familiares y, digamos, su línea, su consigna política ha sido esa, ¿no? Que nos mantengamos, digamos, independientes de cualquier partido político y de cualquier organización estatal, puesto que son los, el Estado mexicano el que ha cometido estas atrocidades y que la apuesta es a construir justamente esto, ¿no? Espacios autonómicos que resistan el genocidio capitalista en sus diversas expresiones. Por eso ha sido importante para nosotros poder solventar todos estos gastos de esta manera. Mónica, Santiago Mouradian te saluda de Revista Martia. Hola, sí. Quería preguntarte, estamos hablando, le recordamos a la audiencia, de la desaparición de 43 estudiantes normalistas mexicanos. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Hasta dónde se pudo llegar? ¿Hasta dónde se pudo avanzar con la verdad respecto de qué sucedió con estos 43 estudiantes? Bueno, mira, la versión que quiere instalar el Estado mexicano es que los estudiantes fueron secuestrados por un comando de narcotraficantes, que fueron quemados y sus cenizas tiradas a un río en bolsas de plástico. Pero bueno, los padres de familia, junto con diversas organizaciones de derechos humanos, incluso también el equipo argentino de antropología forense que ha estado coadyuvando en el caso, han denunciado que esta versión es insostenible por diversas pruebas científicas. Por ejemplo, que en el lugar donde dicen que los cremaron no hay pruebas como para creer que eso fue posible, ¿no? Cremar 43 cuerpos solamente es posible en un horno crematorio que, bueno, de ninguna manera puede ser, digamos, al aire libre, que es la versión que se está instalando. El Estado mexicano quiere hacer creer esta versión para cerrar el caso, darle carpetazo, digamos, y terminarlo ahí, ¿no? Nosotros, bueno, junto con los familiares, venimos denunciando que esto se trata de un crimen de Estado. Si llegó a participar alguna organización de crimen organizado, es porque el crimen organizado está coludido con el Estado. De hecho, lo llamamos ya como narcoestado por la colusión y los niveles de complicidad que tienen, y que estarían actuando como cualquier grupo paramilitar, ¿no? Porque, bueno, que vimos experiencias así en Centroamérica y en otros lugares, incluso en México también, ¿no? Los actos de paramilitarismo son constantes, ¿no? O utiliza, digamos, estos medios para lavarse las manos, lavarse la cara frente a organizaciones de derechos humanos internacionales y tratar de salir limpio, ¿no? Esto es un punto importante de la caravana, rechazar esta versión. Fue el Estado, no fue un acto de crimen organizado, fue el Estado, fue la policía municipal de de Iguala, junto con elementos del Ejército y de la Policía Federal del Estado de México. Mónica, Peña Nieto, el presidente de su país, de México, en el día de ayer hizo un pequeño balance sobre el cuatrimestre de este año, cuando todavía no hay ninguna novedad sobre este tema tan preocupante que estamos hablando, y habló de que se fortaleció el respeto a la ley y a los derechos humanos. No sé qué opinión te merece esto. No, la verdad que lo dice, bueno, tratar de salir de la situación en la que está. Muchos estados han condenado no solamente el caso de Ayotzinapa, sino una serie, como decía, de violaciones a los derechos humanos. Meses después hubo otros asesinatos en diversos estados de la República. Asesinatos por parte de militares, de Policía Federal, que, bueno, evidencian esto, que se trata de un plan sistemático de aniquilamiento de la población para el control de los territorios y también de aniquilamiento de la lucha social. En este caso de los 43, los chicos eran, digamos, militantes, jóvenes militantes, que se estaban formando para ser profesores de las zonas rurales más pobres del país y que históricamente han venido levantando consignas sociales y populares de los lugares donde a los que pertenecen, que son la mayoría indígenas y campesinos. Entonces, bueno, eso, se trata de una estrategia por parte del Estado mexicano para dominar y controlar los territorios. ¿No tuvieron ningún tipo de apoyo de ningún lado político? ¿Todos se pusieron sobre la línea de Peña Nieto? ¿Para la caravana? Sí. No, todas de organizaciones sociales. Exacto. De Argentina y, bueno, los mexicanos que estamos participando. La de los convocantes, bueno, son el equipo de Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, gente de la Casona de Flores, la Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, y bueno, la Asamblea de Mexicanos de Argentina, que hemos podido como generar esta organización para poder recibir a los familiares de manera autónoma y autogestiva. Mónica, contanos qué actividades van a estar realizando y cómo podemos acercarnos para colaborar, para participar. Sí, bueno, los familiares llegan el 23 y ahí arrancamos con actividades. A las 18 horas está la conferencia de prensa, que también es una especie de bienvenida para recibirlos todos y mostrar la solidaridad en el espacio de Pañuelos de Rebeldía, que es en Pompeya. El 24 a las 19 horas en Radio Nacional, van a estar en el programa Sonidos Agitadóricos con Liliana Daunes, pueden sintonizar todos. El lunes 25 va a haber un encuentro con los compañeros de los pueblos originarios en el acampe Copiwini, que está en 9 de julio y Avenida de Mayo. Uh-huh. El martes 26, como que está en la agenda, a las 10 de la mañana en la Embajada de México, que es en Belgrano, en Arcos 1650. Ese mismo día, a la 1, estamos en una movilización del obelisco a Cancillería y por la noche, para cerrar ese día, que ese día se cumplen 8 meses de la desaparición forzada de los chicos, a las 19 horas en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Magna, también estaremos juntándonos ahí para compartir con otros estudiantes y, bueno, compartir ahí, escuchar la palabra de los familiares. Hecha la convocatoria, entonces, Mónica, te agradecemos mucho por la comunicación y esperamos que tenga mucho éxito en esta convocatoria. Bueno. Cualquier cosita, en la página de Facebook Caravana 43 Sudamérica pueden volver a consultar las actividades y también el blog, que es así, caravana43sudamérica.org. Ahí está puntualmente todo. Perfecto, nuestros micrófonos están abiertos si quieren seguir difundiéndolo, cuando quieran. Mil gracias. Hasta luego, buen día. Chao. Hablamos con Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina.